Bien, amigos, seguimos en el programa Opinión. Seguimos con el candidato Raúl Cantela del Partido Unidad Nacional para el distrito de San Isidro, quien nos está explicando sus principales propuestas de cara a las elecciones municipales de este año, en octubre. Señor Cantela, háblenos un poco de las propuestas que tiene con respecto a los discapacitados y al adulto mayor. Perfecto. En primer lugar, me gustaría precisar un poquito el tema de nuestro partido. Es PPC Unidad Nacional, ¿no? Porque hay mucha gente que dirá, bueno, Unidad Nacional no tiene candidato. No. El que tiene la propuesta es PPC Unidad Nacional. En todo caso, sí, efectivamente hay una preocupación del vecino y nuestra en el sentido de ver por el adulto mayor y por el discapacitado. Previas gestiones al actual se han dedicado en particular en tratar de servir al adulto mayor y han hecho las casas del adulto mayor. Pero, sin embargo, las hemos visitado y hemos visto que se deben de potenciar. O sea, las casas del adulto mayor deben de ser, primero, que están bastante bien descentralizadas, pero lo más importante es darles lo necesario, moderno, tecnológicamente hablando, para que sea un buen auxilio para el adulto mayor. Junto con ello, se puede perfectamente bien, en los mismos ambientes, o algo muy parecido, dar ayuda a los discapacitados. CONADIS, por ejemplo, es una institución que existe actualmente y estarían extremadamente interesados en decirles, miren, CONADIS, nosotros podemos ayudarles, ¿qué cosa necesitan? O sea, no de ninguna manera vamos a ser negativos con buenas acciones que se están haciendo. Otra cosa muy, muy importante en términos de generación de empleo que he visto, que es una preocupación de acá de mi colega que está acompañándome el día de hoy, es, hemos notado de que la gran mayoría de los empleados del municipio no son de San Isidro. Entonces, no vamos a entrar a despedirlos, ni mucho menos, sino vamos a dar preferencia al que vive en San Isidro cuando se necesiten nuevos empleados. Indudablemente que si se necesita un experto que no está en San Isidro, también se le va a contratar. Pero vamos a tratar de dar beneficios a los empleados que vivan en el distrito. Y esto lo hemos recogido no porque me haya inspirado, sino porque el vecino me lo ha contado. Doctor Cantela, no es posible que nosotros, los de San Isidro, no tenemos ningún privilegio por vivir acá en el distrito y nos presentamos para un trabajo en el municipio. O sea, hay que comenzar, pues, como dicen, ese viejo adagio tan, tan conocido, la caridad comienza por casa, pues, ¿no es cierto? Tenemos que darle preferencia al vecino. Hemos tocado el tema de los vecinos, es tan importante el asunto. También hemos notado de que las gestiones pasadas no han estado asociadas al vecino cuando han tomado decisiones. Nosotros queremos gobernar con el vecino y para el vecino. En otras palabras, el alcalde o los funcionarios no se van a transformar en los dueños de casa. Eso también le da potestad a los vecinos, ciudadanos de San Isidro, a que tengan la posibilidad de poder fiscalizar a sus propias autoridades. Por supuesto. Por ejemplo, una forma como nosotros pretendemos hacer eso es hacer las sesiones de consejo públicas. Ahora, así lo dice la ley, mucho cuidado. Lo único que hay que hacer es ejecutarla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si en una sesión de consejo, digamos, pues, pueden entrar pues 35 personas ya medias apretujadas, ¿no? Perfecto. Para eso está la tecnología. Le ponemos una televisión, o sea, las televisamos, las sesiones de consejo. Y el vecino, en la comodidad de un auditorium que nosotros tenemos en la municipalidad, podemos decirle, señores, a ver, ¿cuánto quieren ver la sesión de consejo? 300, 400 personas, tomen asiento, estén cómodos y ahí está los regidores por los cuales ustedes votaron. Cómo actúan, qué cosas hacen, qué piden, cómo hablan, cómo gobiernan. Y eso es transparencia. Vamos a seguir un poco en el tema del tránsito, debido a que es uno de los problemas más fuertes de la ciudad de San Isidro y en general de la ciudad de Lima. Podríamos preguntarle al señor Bazán sobre este tema. ¿Qué es lo que tienen planeado realizar en cuanto a quizá a reducir el índice de la contaminación sonora, que es muy fuerte debido al tránsito feroz que tenemos en la ciudad, y sobre todo de tratar de reducir también la contaminación ambiental. Bueno, sí, definitivamente uno de los principales problemas de San Isidro es el tránsito caótico que tenemos todos los días, generado por tanto transporte público como privado que pasan diariamente por avenidas como Javier Prado, que están de tránsito, no necesariamente los vecinos. Para esto hemos desarrollado un plan maestro para viabilizar todas las vías mediante un sistema computarizado que maneje de manera efectiva y eficiente los semáforos del distrito, ¿no? Generando un mejor flujo de vehículos, además de ser drásticos con los medios de transporte que circulan por nuestro distrito, en el mantenimiento de sus vehículos, en que respeten las normas de tránsito, en que no hagan ruidos molestos para disminuir el tema de la contaminación sonora que afecta de manera significativa a la salud de todos los vecinos. Y es un tema muy importante al cual vamos a poner mano dura para que no se siga existiendo este problema, ¿no? Es un plan muy interesante que lo vamos a ejecutar. Es la prioridad, una de nuestras prioridades de nuestra campaña. Ahora quiero preguntarle un poco al doctor, ¿qué es lo que piensa realizar en cuanto a la zonificación y a los impuestos prediales de la Municipalidad de San Isidro? En primer lugar, vamos a hacer una revisión minuciosa de todos los predios y pagos que está haciendo el vecindario al municipio. Sí, efectivamente, nosotros vemos de que si comparamos lo que pagamos los sanisidinos frente a otras realidades de nuestros vecinos, nosotros estamos pagando, entre comillas, mucho. Podría ser no mucho, pero sí son superiores los pagos. Entonces, también tenemos quejas de los vecinos en el sentido de que pagan mucho. Efectivamente, por ejemplo, cuando hacemos las visitas a estas zonas que nosotros llamamos afligidas del distrito, por ejemplo, que está en este sitio que se llama La Florida, acá en Aramburu, bueno, ahí la gente nos ha quejado de que están pagando mucho. Entonces hay que hacer una evaluación muy minuciosa para ver hasta dónde se puede reducir, si es que es necesario reducir, porque a mí no me gusta, y a Dios gracias a nuestros regidores tampoco les gusta, ir a ofrecer cosas y después no cumplirlas, porque ahí comienza el caos de la gobernabilidad. Y lo que queremos es transparencia, justicia, gobernando con valores y principios. Sí, no, yo solamente quiero decirle algo final que quieran decir, porque el tiempo nos ha ganado, y si tiene algún mensaje o algo más que quiera comunicar a los vecinos de San Isidro, bienvenido sea. Muchas gracias, sí. Bueno, efectivamente el tiempo pues es tirano en la radio y en la televisión. Lo que quisiéramos, si usted me permite, es hacer una invocación a nuestros vecinos, a la gente que día a día nos conoce cuando caminamos el distrito, para decirle de que si creen en nosotros, por favor, marquen los dos mapas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque queremos una coordinación precisa entre la metropolitana y la distrital. Y si Lourdes Flores gana en Lima y nosotros ganamos en San Isidro, vamos a hacer un gobierno efectivamente transparente, coordinado, firme y fructífero. Una pregunta final, ¿qué es lo que piensa respecto a las tantas críticas que le están realizando a su lideresa de Unidad Nacional, la señora Lourdes Flores? Es una confabulación pues del montesinismo, ¿no? Ya la doctora Flores ha sido sumamente clara cuando habló con Rosa María Palacios y le dijo, acá está, esto es. Yo quisiera ver si es que hay otros candidatos que tienen la entereza moral de Lourdes en decir, esta es la realidad, acá están los papeles, acá están las pruebas, digan lo que quieran. Ahora, todo el resto ya son cosas, pues. Son, como diría yo, ciertos pasos hasta homosexuales, ¿no? De otros que conocemos que van en contra de Lourdes, pues. Bien, doctor Cantera, okay. le agradecemos mucho su presencia el día de hoy y le deseamos suerte en estas elecciones, igual al postulante, al señor Víctor Bazán. Y bueno, lo invitamos muchísimas para otra oportunidad. Gracias y muy agradecidos, porque estas son brillantes oportunidades que tenemos de nosotros ponernos en contacto directo prácticamente con los vecinos. Muchas gracias a ustedes, ambos. Bien, amigos, seguimos con el programa Opinión. En este caso, ahora tenemos, vamos a hablar de otro distrito. Ahora también nos visita otra candidata, y en esta oportunidad nos visita la señora Mónica Tello, quien es candidata por el partido Restauración Nacional. Ella postula a la alcaldía de Pueblo Libre y ha venido hoy día para que nos hable un poco de sus propuestas electorales para estas elecciones municipales. Muy buenas tardes, señora Tello, ¿cómo está? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Felices de estar acá y poder a través de este medio poder comunicarnos con nuestros vecinos. ¿Cómo encuentra, cómo usted ha visto las últimas encuestas de preferencias electorales a la Municipalidad de Lima, donde su líder, Humberto Light, no se ubica en una mala posición, está de alguna manera ubicándose entre los candidatos fuertes? ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, lo que marca la diferencia en nuestro candidato, que realmente pues es honesto, ¿no? Tiene una etiqueta que le hemos puesto los vecinos de honestidad, ¿no? Muy importante y que lamentablemente pues por el momento no se está, digamos, sacando muy a flote el tema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tienen como propuesta para mejorar la seguridad ciudadana en Pueblo Libre? Ya que Pueblo Libre por momentos adolece de bastante problema quizás de drogadicción por parte de los jóvenes y venta de droga, ¿no? ¿Cómo es lo que ustedes piensan enfrentar en caso llegue a ser alcaldesa? Bueno, me apena mucho decirlo como vecina y de que Pueblo Libre no es un distrito seguro como se está vendiendo a los medios, ¿no? Realmente yo sí vivo en el distrito y recibo las quejas de los vecinos por la falta de seguridad que hay, ¿no? Y eso se puede dar cuenta, cualquier persona que visite nuestro distrito va a encontrar rejas por todos lados, ¿no? Y vigilantes por doquier. Y las quejas de los vecinos es esa, falta de seguridad, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia de seguridad ciudadana que de llegar la vamos a implementar inmediatamente. Tenemos un buen equipo de seguridad ciudadana. Bien, sobre ese proyecto de seguridad ciudadana, y nos gustaría que nos hable con mayor detalle luego de la pausa. Tenemos que ir a una breve pausa y retornamos luego de estos comerciales. Ok, muchas gracias.